Señor presidente, distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Basta ya de abstracciones, hacen falta acciones concretas. Basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende. Hay que hablar de un orden real y objetivo que todos comprendan. No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Muchas gracias. Yeah. Buenas tardes a todos, una nueva emisión de Under Resiste Radio nuevamente por FM Chevarraquias en el aire, el barrio haciendo radio. Arrancamos con una editorial distinta porque hace ya 20 días atrás, más precisamente 25 de noviembre del 2016, nos fue nuestro comandante en jefe de toda nuestra patria grande, nuestro querido Fidel Castro, así que se tenía pensado hacerlo esto al lunes posterior de su muerte, pero como saben, por problemas técnicos, dificultades, no estuvimos al aire y nos pareció que correspondía hacerlo en el día de hoy. Igualmente, por eso abrimos también con una banda cubana que se llama Tendencia, haciendo ese clásico de la música popular cubana que es Guantanamera. Vamos a dar inicio al programa. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo tranquilo? Hola, Sergio, ¿todo bien? ¿Bien? Hola, Colo. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bien, con calor. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya no es una sensación, olvídate. No, la próxima venimos en pelotas acá, porque estamos que no podemos más. Sí, ¿eh? Sí, tenemos un ventilete ahora. Tenemos un ventilete que... Gracias a la producción. Gracias a Cris. Es una producción, me encanta trabajar acá, esto es una producción. Pedí ventilador, está el ventilador. Muy bueno, la verdad que... Pero no, la verdad que un fin de semana muy bueno, muy productivo. Algunas improductividades también hubo, pero bueno. Algunos enojos, me parece, sí, ¿no? Sí, pero gente que no entiende nada del under. Gente que quiere hacer negocio del under y no entiende nada. Entiende que el under no tiene horario. Se puede retrasar 25 minutos. Y la señora no quería que todo sea puntual. Bueno, hay mucho para decir. Sí, no sé si el under, yo creo que tiene horario. Yo creo que el compañerismo, básicamente. Sí, hay que ser compañero. Hoy 2 horas tenemos más o menos para hablar de eso y hay muchas cosas. Muchas cosas buenas, por ejemplo, una banda que está separada, pero cumplieron 25 años su debut. Se juntaron solamente para hacer un show y llamaron a todos los integrantes de la... Porque fue Holocausto primero y Revancha después. Y todos los integrantes que pasaron al menos una vez tocaron canciones de 2 horas de show. La verdad que eso estuvo muy bueno. Eso, la verdad, habla bien. Muchas bandas que se separan, no quieren saber nada. Pero estos, embargo, por lo menos se juntaron y hicieron. Sí, bueno. Aparte usaron los 3 cantantes, todos los videos que hubo, así que no, bien. Bueno, les tiro el teléfono, es 43019917 para que nos llamen. Estamos en el anteúltimo programa. Y ahora tenés más información. Tengo más información para decir, ¿no? Bueno, ya saben, el Facebook, todo eso tengo que leer. Todo eso, sí, porque... Facebook Che Barracas, Twitter @ Che Barracas, correo fmchebarracas@gmail.com y el blog chebarracas.blogspot.com.ar. ¿Está bien, bueno, dicho? Twitter. Perfecto. Bien. Bueno. Bueno, entonces venimos de un fin de semana, se hizo la fecha de la Unión de Radios Metaleras en Parque Lezama. Así que como resultado fue el balance positivo, salvo opiniones personales con respecto a la mía, que ya le estuve adelantando a Cristian algo. Que la sumatoria de un montón de cosas. Estoy muy cansado de este puto under, muy cansado del under y su gente, así que bueno, lo desarrollaremos después en la segunda hora porque tenemos la visita. Desarrollenlo en Facebook, ahora todo meten en Facebook, desarrollenlo en Facebook. Acá hablamos de cosas que nos den ánimo, bueno, no mala onda. Vamos a hablar de lo que quieras. Sí, entonces pónganlo en el Facebook, todo lo ponen en el Facebook, pónganlo en el Facebook, ¿eh? Nos sumamos, va, pienso yo, ¿no? Yo haría eso. Bueno, entonces lo que tenía para decir no lo digo. Toda la gente, pero es verdad, ahora bueno, todo ponen en el Facebook, ¿no? Los comentarios. Lamentablemente, porque uno... Hacen partícipe a la gente por el Facebook. Ah, pero vos te estás refiriendo a otra. No, yo me estoy refiriendo en lo general. Bueno. Vos estás podrido. Yo también. Estamos llegando a fin de año, así que estamos medio podridos, ceros, estamos totalmente intolerantes. Mucha histeria a fin de año. Sí, así que bueno, nada. Vamos, que yo en lo personal no me fumo nada ya. Creo que nadie a esta altura. Y la gente en el bondi tampoco ya, directamente. En la vida, vamos, directamente. Bueno, tenemos acá a nuestra banda invitada. Teníamos 2 bandas. Una, bueno, lamentablemente no pueden venir, que es Ira Rock. Habíamos quedado con Sergio de Ira, que iba a venir a visitarnos, pero bueno, tuvo un inconveniente y no va a venir. Pero tenemos acá a los chicos de Revuelta Emergente, que ya lo habíamos postergado en 2 oportunidades. Y con toda la mejor onda, hoy vinieron, están acá, así que vamos a estar charlando en un ratito nada más con ellos, ¿eh? Que se presente, que nos cuenten quiénes son, qué hacen y cómo todo lo que todo, quiera. ¿No? ¿Cómo ven todo esto? Tal cual. Estoy enojada con tu hermano, con el Guli, porque no me invitó al cumpleaños, ¿eh? Es que... No, ya le puse la tachita. A ver, lo voy a comentar. La tachita al lado, le voy a comentar. Mi hermano está muy nervioso porque acá tuvimos la primicia en Under Resiste que andaba en algo. Bueno, fue oficial, entonces como que... Se le escapó un montón de detalles también, así que... Está enamorado, entonces. Está enamorado, sí. La justificación es que está enamorado. Está justificado. Aparte, te digo, tuvimos ese día show, estuvimos hasta las 4 y media, 5 de la mañana. Así que no, fue un fin de semana alocado. Bueno, pero igual así estoy enojada. Bueno, sí. También se lo voy a decir por Facebook. Por favor, cortalo por Facebook ahora. Después nos bloqueamos y esas cosas. Pero bueno, ya que tenemos micrófono podemos decir. Por supuesto. ¿Para qué Facebook estamos acá? Exacto. ¿Eh? ¿Algo para acotar, Abrego? No, no digo más. Bueno. Nada. Por Facebook. No, no tengo más Facebook. Está sensible. No tengo Diego, más Facebook. Ya sensible. Creo que cerré hasta la cuenta de Facebook. Creo que es la decisión más acertada que hay en la vida. Me voy a dedicar nada más que a la banda. Bueno, vamos a ir con dos bandas, vamos a escuchar dos temitas. Una es Morgana Rock, Como un perro, y Dinamo Lacra. Como un perro sin destino, voy volviendo a mi hogar. De una noche con amigos, de faso, vino y algo más. Cada cual toma su camino, yo vuelvo a casa en soledad, en soledad. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más tendré que esperar? Que pronto llegará. Solo que viene despacito, pero con ganas de llegar y liberando tu cabeza, tu corazón pronto sanará. Destino, quién sabe dónde estará. Bueno, seguimos acá en Under Resiste Radio. Ya tenemos acá a nuestros invitados. Les pusimos el banquito de los acusados para charlar con ellos. ¿Cómo les va, chicos? Bien, ¿qué tal? Preséntense. Bien, ¿quiénes son? Cuéntenos, a ver. Martín, baterista y corista, digamos, de Revuelta Emergente. De acá, bueno, muchacho. Sebastián Aguirre, el Muñequi, como lo bautizaron. Bajista y cantante, si podríamos decir, bajo y voz. Muy bien, ¿por qué el Muñequi? Sí. ¿Se puede decir? Sí, obvio, porque a todos les suelo decir de hace rato, muñeca, hace muñeco, ¿qué pasa, muñeco? Che, muñeco, vení. Después lo empezamos a deformar, que muñeco, que muñequito, muñequi, quedó muñequi y me... Y te quedó muñequi. Me rebautizaron. Y lo aceptaste. Sí, tiempo. Obvio. Sí, sí. Está bien. Bueno, de todo, la tercera vencida, ¿no? Sí, les pido disculpas. Bien, gracias por la buena onda. No, ustedes y lo bueno que está todo a salvo. Sí. Que sí, puedan seguir haciendo el programa. Sí, fue caótico, pero bueno. Ah, que la radio siga funcionando, que es lo fundamental. Pudimos recuperar todo el espacio, claro, básicamente. Bueno, cuéntanos un poco la historia del grupo, cómo empezaron. Dale. Yo tengo una memoria media mala, pero voy a tratar de hacer memoria lo más posible. Cualquier cosa acá lo tengo a mi goalkeeper. Empezamos en el 2006 y estamos en el 2016, serían 10 años, pero en el medio la banda tuvo un impas que fueron 3 años, que ahí es donde necesito, que fue desde el 2011. Sí, hasta el fin de 2014, porque a principios del año pasado nos juntamos de vuelta. Fueron 3 años y medio, ponele. Claro. Hasta el 2011 tocamos inclusive, hasta mitad de año ponele. Y después, bueno, se separó la banda, después cada uno tuvo sus proyectos. Y después nos volvimos a juntar el año pasado, sí, a principio de año, ya con la intención de volver así fijo, para retomar con los temas. Hicimos un laburo de digamos, como de reformación de los temas. Los temas no quedaron iguales de como eran originalmente, porque obviamente queríamos adaptarlos a lo que habíamos aprendido, un montón de influencias nuevas, cada uno lo que había tocado en las otras bandas. Entonces es como que acumulamos esa pequeña experiencia, y queríamos volcarlo en esto, o sea, hacerlo mejorado, ¿no? A conciencia, con otro tipo de conciencia, que no quiere decir que lo que estaba antes era menor, sino que obviamente era al nivel al que estábamos, obviamente no era el mismo al que llegamos después. La misma formación, la misma... Sí, volvimos con la formación que hacía. En el medio hubo un cambio de baterista por 2 años, una cosa así, pero... Después sí, un año y medio, un poco menos, porque bueno, después por eso también la banda se separó, porque dejamos de tocar, se dispersó todo, entonces había un momento también difícil de cada uno, teníamos otras ocupaciones, problemas económicos, quilombetes, para variar. Quilombetes, ¿cómo es esto? Y era difícil seguir manteniéndolo, pero bueno, ahora estamos otra vez y este año casualmente festejamos los 10 años. Bueno. Tuvimos mucha preparación, estamos grabando el disco, el primer disco, que en 10 años está bien, aunque hayamos tenido este parate, pero cuesta mucho. Hemos grabado 2 demos igual, pero bueno, no es lo mismo que un disco. Y ahora estamos con el disco, que ya empezamos a grabarlo desde marzo. Y bueno, estamos haciendo un laburo que, bueno, cuesta justamente porque también tenemos cada uno su laburo, los tiempos, coincidir con el sonidista, que es un amigo nuestro, que le mandamos un saludo a Juancho, que nos tiene una re paciencia y que está laburando ahí al palo con nosotros. ¿De dónde vienen ustedes, chicos? ¿De dónde son? Y ahora estamos más diseminados por lo que es norte de la capital, digamos. Sí. Estoy en Palermo, Villa Ortúzar, Parque Chas, ponele. Sí. Sí. Y el violero de Núñez. Ah, bueno. Igual estamos por cualquier lado. Sí, sí, aparte nosotros queremos expandirnos lo más posible. Hemos tocado, creo que este año, como no tocamos nunca en un año, tuvimos un montón de fechas por todos lados. Ahora el año que viene tenemos planeado salir al conurbano, porque todavía no hicimos fechas en provincia. Por desde lo menos, que volvimos, claro. Claro, desde que volvimos. Antes sí habíamos hecho, pero ahora queremos seguir expandiéndonos cada vez más, para que la gente nos conozca y bueno, también tener una difusión más grande y llevar toda nuestra música donde más se pueda. ¿Ya tuvieron contactos con el conurbano, con gente de provincia o algo? ¿Tienen pensado algún lugar? Sí, tenemos muchas bandas amigas. Sí, bandas amigas. Lugares también que hemos tocado. Que bueno, pasó el tiempo, queremos ver algunos si están, si cómo están. Claro. Las cosas cambiaron. Porque tocamos en lugares recuperados también, en el de Lanús, ¿te acordás? La Toma. La Toma. Después tocamos en otro terreno, una vuelta, cuando estaba Ezequiel. Bueno, en varios. Y después, bueno, no sabemos ahora cómo estarán. Y en Wilde también tocamos. En Quilmes. Sí, sí, que está bastante bueno. Y la banda, bueno, eso. Lleva también un mensaje comprometido con las causas sociales, con todo lo que es la desigualdad, la opresión, este capitalismo, la barbarie, ¿no? Lo que decimos, que estamos sometidos todo el tiempo a algo. Ajá. Atados, alienados, sí, sí. Explotados, como dice uno de los temas, estamos ya ultrajados de todo esto. ¿Y qué género hacen? Es rapcore, new metal, funk metal. Tienen algunos cortes un poco más técnicos ahora también, justamente a raíz de estas influencias que incorporamos últimamente. Sí, básicamente, digamos, es una especie de metal, no extremo, metal, digamos, tranqui, pero con base rapeada, mucho flow. La mayoría de las letras tienen algún mensaje por ahí más combativo. Algunas son un poco más espirituales quizá, pero fácil, un 70% del repertorio serán canciones. Y aparte que hay mucha, tiene mucho groove, o sea, está bueno para mover la cabeza, para saltar, como que, digamos, la música obviamente tiene que ver con la letra, entonces es como que va al frente permanentemente. Claro. Tiene partes machacadas, tiene partes más cortadas, partes más intensas. Claro. Bueno, ahora los vamos a estar escuchando. Sí, no queremos contar tanto lo que pueden escuchar mejor de lo que nosotros digamos. Bueno, entonces. Sí, porque pueden tener que saber, perdón, cómo fue la vuelta, ¿no? Porque es algo que. Pero eso es, como diría un después. El, dale, mandamos después. Entonces un temita de presentación. ¿Cuál? ¿Amnesia? Vamos, Amnesia. ¿Está Cristian? Amnesia social. Llamando a Cristian. Está buscando, espere, dice. Eran de nuestro operador. Amnesia social, ¿no? Sí. Amnesia social. Vamos con eso. Wow. corre por el lugar y nadie los escucha. No son gente con un sueldo malo que cobre lo mismo que los funcionarios. Un país que no aprende, tiene el sangriento de sus delincuentes. Y la vuelta es el incidente, dale vuelta a ser mercante. El castigo sigue siendo el mismo. Bueno, seguimos acá, chicos. ¿Qué escuchamos? Repetimos. Lo que escuchamos fue Amnesia Social, que fue la segunda canción nueva, digamos, desde que nos reformamos el año pasado. Que bueno, básicamente el nombre hace alusión a la falta de memoria que tenemos a veces los argentinos a la hora de elegir quiénes están ahí arriba, ¿no? O sea, a veces uno siente. Por ejemplo, hace 15 años, hoy se cumplen 15 años del famoso 2001, o por lo menos famosa para nosotros que somos claro. más chicos. Sí. Bueno, teníamos 15 años nosotros, una cosa así. El famoso que se vayan todos, pero al final sentimos que se fue la mitad, o a veces ni eso. O a veces volvieron. Sí, volvieron y peor, porque ahora volvieron también otros que son peores, porque tienen la escuela de los otros. Y entonces también sentimos que, bueno, que básicamente es hora de pensar realmente quién queremos que lleve el país adelante. O mismo barrer con eso y tratar de hacer algo desde el mismo pueblo. Claro. Exacto. Creemos que, para sintetizar la idea política, creemos que el pueblo tiene las armas suficientes, y no me refiero a las armas de fuego, me refiero a las armas, a las herramientas y a la fuerza, justamente, de llamar a la unidad, de unirnos, como para llevar esto adelante mucho mejor que un tipo que nos diga lo que nos tenga que hacer y que encima haga que nos vaya mal. Claro. Entonces, nosotros mismos podemos hacer que nosotros podamos dirigirnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que movemos todo este gran engranaje. Entonces, si nosotros no vamos a laburar, nuestros jefes no tienen rentabilidad. Por lo tanto, el jefe de cada uno depende de cada uno de los trabajadores. Claro. Si nosotros decimos, no laburamos, no ponemos nada en marcha, el tipo no cobra. Claro. Y si el tipo no cobra, ¿qué te dice? Te tengo que echar. No, pero mirá que ninguno labura. Que va a echar a todos, no puede, porque se le acaba el laburo. Entonces ahí es donde empezamos a mandar nosotros. Obviamente que hay mucha gente que esto lo ve como algo utópico, como que no se anima, porque no, che, ¿cómo voy a hacer eso? O bueno, no entra en la concepción directamente, no, pero alguien tiene que dirigir, ¿viste? Claro. Yo estoy acostumbrado a que... Yo siempre cuento la historia que cuando recuperaron Zanón, había muchos laburantes que auto-boicotearon la autogestión de los trabajadores, de los laburantes propios de Zanón. Raúl Godoy, que era el delegado, le decía, bueno, muchachos, ahora estamos nosotros, entramos a la fábrica, prendimos el gas, tenemos el poder en nuestras manos y bueno, vamos a hacerlo funcionar. Y muchos le decían, y pero yo no estoy acostumbrado a laburar sin que me manden. A ellos les costó mucho también salir adelante, claro, hasta con los propios compañeros. Es lo mismo, imagínate eso, llévalo de lo micro a lo macro, a un país. Claro. ¿No? Que somos mucho más, que hay 10 millones de gente que piensa distinto. Va, claro. 40 millones, pero ponele que... Claro, sí. Me refiero a que hay 10 millones de pensamientos distintos dentro de los 40 millones. Entonces, claro, es toda una historia, ¿viste? Que bueno, pero hay que construirlo desde a poquito, desde abajo. Y la banda trata de ser lo más... ecuánime posible, no para que no decir, bueno, vos tenés que hacer lo que nosotros decimos, no, nosotros mandamos un mensaje, el que está de acuerdo mejor, buena onda, y el que no, todo bien también, puede disfrutar de la música. Yo sé que a veces es como un poco de manche, pero mira lo que está cantando este y no me tira para escucharlo. Claro. Pero bueno, después quedará en cada uno, porque hasta eso pasa con la misma música. Algunos, claro, no les gusta la música y sí, claro, che, no sé, me gustan las letras de Miranda, pero la música no me gusta, entonces no lo escuchan. Entonces, claro, bueno, puede, eso es relativo en todos lados y con todo, ¿no? Contanos entonces a esto que estás, lo estás contando ahora, estabas contando fuera del aire, sí, este proyecto que tienen también, esto de trasladarlo a las bandas, a un grupete que tienen. Sí. Bueno, nosotros... ¿Cómo es la idea? ¿Cómo...? Me sonó interesante, sí, así que... Claro, nosotros entramos en una agrupación que se llama El Clan, que le es... Le mandamos un saludo a Max. Le mandamos un saludo a Max, a Damián, a Facu de Biomental. Bueno, mirá, no vamos a nombrar a todos, porque si no, los que no nombremos se van a poner celosos. Son como siempre, un saludo a todos. A todos. A los mismos de siempre. Este, y bueno, es un colectivo de bandas de rock pesado, de metal, para ser más específico, pero como no es un solo estilo de metal, porque el metal, sí, tiene muchas vertientes... Mismo estamos nosotros, hay un par de bandas que hacen death metal más técnico, ponele, otras que hacen death melódico, thrash, heavy clásico, medio hardcore también. Groove también, todo. Claro, bandas también hasta por ahí un poco más tranquilas, o sea que tienen su power, pero power a lo que hacen, digamos, a su estilo. Pero justamente es abrirse a todos los estilos para que esto empiece a suceder, empiece a caminar. Claro. ¿Qué es lo que propone el Clan? Son fechas autogestionadas. Hay un lugar base que se llama Bar en Vivo en este momento, que queda en Palermo. Es el lugar base porque es el lugar donde más fechas se hacen. Y es un lugar, digamos, lo más céntrico posible para que todos puedan llegar de distintos, sí, lados. Les quede más en el medio de lo que vienen de zona sur, zona norte, sí, sí, oeste. Sí. Entonces, un punto estratégico. Claro, ahí es donde se alquila un lugar. Con las entradas se puede sostener el lugar que alquilamos para poder... Que no es lo mismo que pagar para tocar, porque nosotros no estamos pagando a ningún productor, ni le estamos pagando a ninguna banda para poder tocar. Estamos alquilando el lugar como si fuera un salón de fiesta, donde nosotros nos hacemos cargo de todo lo que pase ahí adentro. De organizar a las bandas, de llevar los equipos, del sonido. Hay un muchacho que se llama Cristian Villagra, que también le mandamos un saludo, que sí es del lugar, pero él también labura con nosotros porque hace el sonido para las bandas del clan, totalmente comprometido, el tipo hace pruebas de sonido, está todo el tiempo con las bandas, se preocupa. Lo que tiene lugar también es que justamente te trata como un artista de verdad, porque en otros, tipo, vas, tocas y está todo bien, tipo, bueno, chao, te vas. Ahí está la puerta, ni te gira una birra, nada, y acá es como que... A todo vas, esto, obviamente, las bandas, todo, claro, las bandas que nuclea el clan y que invita para que participen, porque obviamente invita a bandas que no son por ahí todavía del movimiento, pero para que se unan y que vean si les gusta o no, se pueden introducir. Ellos, obviamente, nadie paga nada, al contrario, tocan. Y ahora lo que estamos viendo es que si se puede recuperar de lo que es el alquiler, se va a empezar a distribuir entre las bandas. Pasa que ahora en este momento... Todo sale de la entrada. Claro, sale de la entrada y estamos en un momento, lo que hablábamos con Martín, muy crítico, porque hoy en día la gente, aunque la entrada esté 50 o 70 pesos, no tiene plata porque tiene que calcularle para la sube, una cerveza adentro, sí, que ya la cerveza, la barra no depende del clan porque es del lugar, claro, ya te sale 100 mangos. Entonces, viste, es todo un compendio de cosas que van complicando la situación del país en general. Entonces, si uno no tiene por ahí para llegar a fin de mes, no va a priorizar un recital. Claro, es algo lógico. Que básicamente ver una bandita, entre comillas, por ahí está fácil lo gamba y media por noche. Por, por eso también nosotros pensamos otras alternativas de recitales gratis, que también, de hecho, el otro día hicimos una en León León, que es un local del Partido Obrero, que es un centro cultural, donde lo hicimos para el FELCO, que significa Festival Latinoamericano de la Clase Obrera. Sí. Tocamos tres bandas, una noche de metal, tocamos con Taeña y Biomental, dos bandas que son del clan, que los del FELCO nos dijeron, vengan con bandas del clan. Claro. Porque sabemos que ya son, ustedes se conocen entre todos, que están más organizados, entonces así no hay quilombo con las cosas y tenemos confianza de que sí, el lugar lo van a cuidar. Entonces ponemos equipos entre las bandas y bueno, básicamente nos cuidamos entre nosotros y tratamos de que la fecha salga lo más bien elaborada posible. ¿Y por dónde los contactan? Al clan. Al clan lo pueden contactar. Hay una página de Facebook que se llama El Clan. Por ahí te salen un montón de sugerencias, pero tiene una especie como de símbolo y con una letra que, bueno, no puedo describir, pero dice, creo que el fondo es blanco con letras negras. Gris con letras negras. Sí. Ahí mandan mensajes. Y dice El Clan. Bueno, ahí pueden mandar mensajes, se pueden comunicar las bandas. Después nuestro Facebook es Revuelta Emergente. En YouTube también nos buscan como Revuelta Emergente y también estamos en Instagram como Revuelta Emergente. Todo junto, secas. O sea, está todo bien simple como para que nos encuentren rápido. Esto sí. Sigue de ahora para hasta para adelante, que nos encuentren los trolls, pero también le vamos a dar. ¿Siguen desde ahora en adelante o hay un parate que ahora viene? Bueno, o sea, ahora terminamos el año. ¿No? Y sí, porque nuestra guitarrista se va a tocar al sur con los muchachos. Sí, aparte porque en las vacaciones está todo muerto, mucha gente, claro. Bueno, la gente que pueda se va a ir, la que no, pero no hay mucho movimiento. Y además vamos a parar, en nuestro caso particular, vamos a componer temas nuevos. También estamos terminando el disco. Ah, sí, ¿verdad? Y además tuvimos un año con mucho laburo, por suerte. Estuvimos tocando un montón, con grabación de por medio, con mucha organización de fechas. Que justamente queremos mandar un mensaje a las bandas que por ahí o están empezando o no tanto, pero que sí, se preguntan cómo hacer para conseguir lugar o no pagar. Esto porque a veces es fácil decirlo y cómo hago, ¿viste? Claro. Bueno. Primero y principal es eso, es decir, bueno, yo quiero tocar, no quiero pagar, hay que cargarse el equipo al hombro, no hay otra. Es decir, me junto con un par de bandas que tenga algún contacto, con una aunque sea, decir, che, yo puedo llevar el equipo de viola, vos podés llevar el de bajo, vemos quién, si podés llevar la batería vos o yo, e ir organizándolo entre las bandas, en los lugares, che, mirá, un centro cultural que por lo general no te cobran. Hay un 70-30 que es un mínimo, 70% para sí, la banda, 30% para el lugar, que es el mínimo del piso como para que el centro cultural siga funcionando. Claro. Que eso fácilmente con vender 10 entradas ya lo tenés porque claro, el precio lo manejas vos, te queda todo para vos. Lo pueden hacer tranquilamente y juntándose entre 3-4 bandas, ni te digo. Nosotros tenemos lugares, el que quiera pueda contactarse con nosotros. Sí, el mismo Revuelta Emergente. Inclusive, o sea, nosotros le podemos dar lugares en los cuales los hacemos. Más que nada en Capital, porque por ahora es donde más nos movemos. Claro. Así tienen la información de una, como para que ellos tengan que charlar y arreglar fecha. Sí. Entonces, hay otra manera alternativa de hacer las cosas. Lo ideal es eso, lo que hablábamos fuera del aire. Compañerismo, sí, no ponerse en estrella, que yo no te presto el equipo, no, que yo no me voy hasta allá, que yo toco primero, bueno, pero si vos tocas después yo no voy. No. O que la gente, ¿a qué hora tocás vos? Ah, no, pues entonces la otra banda toca más tarde, no va nadie. ¿Ha pasado usted eso? ¿Usted? Sí, obvio. Sí. Quizá no tanto desde que volvimos, pero en el pasado uno también era más chico. y con tal que te vinieran a ver hacías cualquier cosa. Pero ya después uno va creciendo y tiene otras experiencias. Bueno, en el medio Seba tuvo otra banda, sí. Yo también tuve y la sigo teniendo hasta el día de hoy, de hecho ya tocamos. Mati también formó otra banda que ahora con algunos son muchachos van a tocar en el sur, o sea, nos pasaron cosas y también empezamos a tener un poco más la movida. Sí. Y dijimos, bueno, no, ahora la onda es que el que venga se quede lo más posible para apoyar la fecha y lo que la fecha también engloba. Claro. Si no, es básicamente un show individual en el cual, bueno, yo toco con mi banda, vos arreglate. Claro. Y no, no. No, y aparte lo que hablábamos antes, si no nos bancamos entre nosotros, somos público y artista a la vez. Obvio. Nosotros tenemos que llevar esto adelante, entonces cuanto más seamos, más vamos a poder hacer, más nos vamos a poder organizar y más lugares vamos a conseguir, más se van a poder expandir las bandas y difundirse, porque después todos se van a terminar conociendo con todos y lo ideal es que no quede en un núcleo cerrado, sino que ese conocerse entre todos después llegue a lo que decíamos antes, a lo macro, claro. A que se conozca entre la gente, claro. Que pase las barreras, digamos, de ese circuito, de ese ambiente o de ese gueto, como le dirían, sí. Y empiece a superarse a sí mismo. Bueno, buenísimo. Así que ya saben, las bandas que quieran hacer cosas, que busquen el clan, porque me parece una propuesta interesante. Aparte, yo compro, Bueno, cuando quieran. ¿Y cómo se convencen? ¿El género no importa? ¿O si, por ejemplo, tratan de hacer fechas metal o que sea? Lo que es el clan suelen ser más bien de hard rock para arriba, ponele. Pero. Sí, sí, pero no está cerrado, claro. A que venga una banda de rock barrial, o sea, eso está hablado, mientras que las bandas se comprometan, como remarcamos, se pongan el equipo al hombro, decir, bueno, yo me comprometo a llevar equipos, a ser compañero, a aportar, a difundir, a conseguir lugares, porque también está bueno eso, decir, bueno, somos de Ciudad Evita, que justo hay un lugar, ponele, somos de Banfield, sí. Nosotros no vamos a Banfield porque no tenemos un contacto ahí, o por ahí tenemos una banda, pero... podemos hacer una fecha. Claro. La cosa es armar una movida ahí. Claro. Entonces bueno, estaría si bueno que se genere eso. Tipo, se tienen data entre sí. Claro. ¿Entendés? Eso estaría bueno. Bien. Esto es una pero, construcción bueno, eso, desde sí. Abajo. Pero es cuestión también de que el resto se ponga, ¿no? Porque si no estamos siempre en la misma. Uno por ahí labura de más, y el resto por ahí hace la plancha y espera que le lleven la fecha de arriba. Sí, no, y tampoco te sirve. Es cuestión de difundir también y de hacerse conocido y... ir viendo si las cosas resultan, obvio. ¿No? Tirando todos para el mismo lado. Y esto también, también es cuestión de probar también, porque aún somos chicos y todavía. Pasa también el círculo muy grande de arriba. O sea, hay gente que está enquistada hace como 20 años y el negocio lo maneja de taquito, porque es un círculo así de cerrado que son siempre los mismos chantas. Claro. Entonces ya es muy difícil pelearle frente a frente a esa gente, pero si van a poco y con convicción, ¿quién te dice? Ahora que están viendo ustedes que hacen el movimiento de clan, todo, ¿no se le acercó nadie para ver, a ver, che, podemos hacer algo? ¿Alguno de esos buitres que siempre andan dando vuelta? Supongo que... No sé si habrán hablado con Max, que es uno de los, claro. De los que más está ahí arriba, porque él es el que consiguió el lugar. Hubo, lo único que te puedo llegar a decir, como tipo de denuncia, ponele, sí. Es que lo han cerrado, bar en vivo, lo clausuraron, para variar. Porque decían que le faltaba, no sé, como que higiénico. Te diga que le faltaba la manguerita del matafuego, ponele, sí. Una excusa. Una gilada en vericueto legal. No era eso, ¿no? Pero por decir algo. Sí, sí, sí. La cuestión era que era porque está a dos cuadras o a una del Roxy, entonces es como que hay una competencia entre 2 millones de comillas desleal. Claro. Porque el Roxy obviamente cobra gatillas, es un lugar popular, comercial, super recontra empresarial, es el Roxy, sí. Y que le pongan un lugar a una cuadra, contracultural, de bandas que se autoorganizan, claro. Autogestiva y que hacen una movida propia, es como un granito en el traste. Claro. Sí. Nosotros pensamos que por ahí venía la mano. Claro. Estamos bueno, casi pero seguro. No sucedió varias veces, o sí. Sí, básicamente. O sucede seguido. Y no, ahora ya no, pero pues justamente ahora también se plantaron más con el tema por ahí legal y ya le encontraron toda la roca como para que básicamente dejen de echar la bola. No, y pero, algún no fue fácil. De esos managers o gente que hace espectáculos, dijo, che, ¿vieron la beta? ¿Vieron el negocio? Sí, y no sé, no, nosotros por lo menos no. No. Y nosotros que lo hacemos en distintos lugares también, que tocamos en centros culturales y en otros espacios, tampoco, nunca. Nosotros siempre lo contamos, en vivo también lo decimos, que está todo totalmente autogestionado, que no se le cobra un mango a las bandas, que al contrario tampoco no pagamos nosotros, obviamente, ni nadie. Y nada, jamás nunca nos han bajado una línea de nada, ni nadie nos vino a ofrecer nada, que me parece bárbaro, porque tampoco si lo harían, obviamente no lo aceptaríamos. Claro. Porque estamos totalmente en contra de eso. Pero claro. Bueno. También hay que remarcar las bandas grandes que le cobran para tocar a las chicas. Sí. Entonces ahí ya hay un enemigo más cercano. Porque claro. Ya no es un empresario, es una banda como vos, pero que ya está consagrada. Sí, lo cual es aún más triste, entre comillas, porque es un colega. Claro. Además, es un colega que en algunos casos hasta da un mensaje similar al tuyo, o hasta lo ha querido dar. Y ahora de repente viene con una movida de esas que dice, no entiendo nada, porque ¿cómo vas a cobrar a mí cuando vos cantabas a favor de otras cosas? Y cuando vos empezaste en las mismas condiciones, por ahí, ¿viste? Entonces, hay muchas bandas que se creen, que son grosas, que llevan 100 personas y ellos mismos se creen con el poder de decir, yo soy conocido y le cobro a esta. Tampoco digo que me pongas bajo tu ala y me seas como mi padrino, pero al menos no me hagas más difícil. Claro. Dame una ayuda, ¿no? Dos problemas. Exacto. Claro, o sea, yo también uno busca por ahí avanzar, pero, ¿viste? No a cualquier precio. Por lo menos no nosotros, ¿no? Tratamos de ser lo más consecuente posible con lo que se puede con la letra. Seguro. Con la idea que tratamos de difundir. Bueno, y nos estaban contando, están grabando el... Estamos grabando el disco. Estamos grabando el tema que salió, está en el disco, Mesa Social. Trajimos un adelanto también, que es una pelea más. Es un adelanto de lo que va a salir ahora ya, en un mes por ahí, como mucho. Va a ser todo garpadito por ustedes. Por supuesto. Sí, sí, lo estamos grabando con un amigo que se llama Juancho, que ya le habíamos mandado un saludo, que lo estamos grabando en el estudio de él y de que nos tiene mucha paciencia porque nosotros arrancamos en marzo. Igual, obviamente sabíamos que nos íbamos a dedicar mucho tiempo, más que nada por mucha autoexigencia y además porque por los tiempos, no, lo que hablábamos antes. Sí. Obviamente nosotros no vivimos de esto, entonces cuesta conseguir que coincidan los tiempos, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Del laburo de cada uno, de, bueno, la grabación, la banda, los ensayos, todo influye, pues, hasta los mismos ensayos nuestros, los mismos fechas. Entonces, claro. Estamos terminándolo, ya estamos mezclando, editando y cuando mezclando. La idea, ¿cuándo es para sacarlo? Y para marzo, porque bueno, ahora sí, bien, sí. Los chicos se van de vacaciones también, entonces bueno, ahora claro, la vuelta. El sonidista barra productor es uno que se va con Mati, el guitarrista. Así que es imposible que se pueda hacer algo en ese tiempo. Pero, ¿cuántos temitas? Sacar el cover en el tema, digo. Y son 6, más supuestamente una intro que hay que terminar. Y no sabemos si la outro va a ir o no, posiblemente no. Sí, por ahora contemos la intro. Claro. Son 6, pasa que los temas son largos, como habrán podido apreciar. Entonces son 6 temas que por ahí de una banda promedio son 10, ponele. Claro, sí. Porque los temas oscilan entre los 6 y 8 minutos. Calcular en promedio durará 45 minutos el disco, no puede ser. Pero creo que ya es adelanto, tanto que dijeron que bueno, adelanto. Bueno, vamos entonces a escucharlo. No. El tema es una pelea más y va a ser el primer corte del disco. Bien, escuchamos el adelanto. ¿Cómo se llama el tema? Una pelea más. Una pelea más, muy bueno, de verdad. Un adelanto exclusivo de Lander Resiste. Una gentileza de acá de la gente. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Yo me quedé con una pregunta, ¿no? Que era, cuando ustedes se separaron por el tema de crisis y lo que venían, ¿cómo surgió el tema de volverse a juntar? Bueno, ¿quién levantó el tubo, por ejemplo? Creo que puedo responder eso, sobre todo yo. Bueno, básicamente hay muchas cuestiones, o sea, nos conocemos hace un montón de años, pero también obviamente somos amigos, hay mucha historia de fondo, hay... Bueno, no sé ellos, calculo que también, pero en mi época, bueno, Revuelta también fue una salida de una situación picante en mi vida personal, sí. O sea, fue mi terapia principal, mucho mejor que mis terapeutas de aquella época. O sea, era mi cable a tierra de verdad, sí. Y es una banda que me marcó porque es mi primer banda seria desde que toco la batería y fue la que me vio formarme. O sea, yo ahora soy un músico más o menos decente, creo yo, en gran parte gracias a esta banda que fue con la que me formé. Sí. Entonces fue cuestión de... Yo tengo una obsesión por filmar y grabar todo. De hecho, ahora me estoy metiendo un poco más en eso. Entonces, empecé a ver videos viejos y dije, uy, me pintó la nostalgia, el viejazo, sí. Tengo 30 años. Me pintó el viejazo y dije, che, y si veo qué onda con los pibes, yo tenía mi otra banda, Culto sí, Núñez, sí. Que mando un saludo a Chapa, el guitarrista. Mati, el guitarrista, tenía su otra banda de jazz funk. Y Seba estaba con una banda llamada Antes de Morir, creo. O sea, cada uno tenía sus cosas. Claro. No estábamos como en la nada. Pero dije, y si podemos, aunque sea, para ver cómo surge, y bueno. Nos juntamos en mi casa, hablamos y decidimos, bueno, justamente que había temas que podían estar un poco más cabeza, por así decirlo, en la estructura, que había que reformar, bueno, arreglamos para ensayar, lugar, hora, todo. Empezamos a movernos y bueno, obviamente hubo complicaciones en tanto arreglos, porque ya te digo, los tres, el tiempo que estuvimos separados, cambiamos los tres también, nuestra manera de conseguir la música, claro. Todo. Yo podía seguir un palo mucho más extremo. Seba tiene muchos 70s encima, sí. Y Mati, bueno, Mati está loco. Sí, básicamente. Si algún día lo ven, lo van a entender. Entonces cada uno tiene un trip distinto y bueno, pero fue cuestión de congeniar y decir, bueno, queremos ir más o menos por este lado. Empezamos a componer, había los temas nuevos como ambiencia sí. Social. Y bueno, básicamente así surgió la idea de volver. O sea, se fueron bien, se separaron bien y sí, se juntaron sí. Bien. Digamos, siempre estuvo ¿no? Todo bien. Sí, igual al principio costó un poco. Sí. O sea, hubo un, como dice él, va, qué sé yo no sé, no me considero por ahí 70, pero sí me considero un melómano, o sea, me gusta mucha música de todas las épocas, de los 70 me gusta mucho, por supuesto, obvio, y creo que hay mucha influencia en general, por ahí, en tanto escuchar, y porque en este estilo vas a decir de 70 que hay, no hay nada, y, claro. Pero porque obviamente no entra, pero porque creo que los tres en común mamamos toda la pre y la adolescencia de lo que fue el new metal, de lo que fueron todas esas bandas que explotaron a fines de los 90 y principios del 2000, tanto internacional como nacional, y entonces es como que esa es la carga emotiva más fuerte que tuvo la banda siempre, la mayor influencia viene por ahí de todas esas bandas. Y después obviamente seguimos escuchando más cosas, y al ir creciendo también escuchas cosas más viejas, claro. Y le das más bola también a esas cosas que por ahí antes escuchabas pero no te ponías claro, el oído arriba. Tan fino, viste, claro, a escuchar bien qué hacían los arreglos, quién tocaba, dónde fue grabado, tal show, de qué año es este disco. Entonces, todo eso fue un compendio de cosas que sumó como para que la banda vuelva totalmente renovada y por eso decimos que costó, porque es como que al principio era medio raro. Yo particularmente pensé que no iba a funcionar otra vez, porque yo le decía a él, che, pero mirá que esto no... Y las cosas cambiaron. No sé si va a caminar, porque era en un momento era así, ahora es otra la movida, ¿viste? Pero bueno. Bueno, pero volcaron en todo eso y se pusieron de acuerdo y acá estamos. También es una cuestión de fe. Cosas. Fe ciega. Claro. Tenemos un tema que se llama fe ciega. Y yo dije, bueno, mira, yo apuesto que va a ir bien. Y si no, bueno, al menos lo intentamos, nos quedamos de vez en un rato. Nos volvimos a ver los tres, porque con Seba por ahí éramos mucho más de frecuentarnos, por ahí Mati en un momento también. Se colgó por cosas de la vida, que es obvio. Piró. Y perdimos un poco de contacto con él, pero nos volvimos a ver, un cago de risa todo, y bueno, por suerte sí funcionó, o eso creo. Y bueno, estamos remando de vuelta desde entonces. Hablando de influencias, ¿cuáles son las influencias? Bien. Hay muchas. Hay muchas. Pero si vamos al grano de lo que decía antes, Y principalmente que Johnny Mal, Carajo, Korn, Limp Bizkit, System of a Down, ponele, Rage Against the Machine. Sí. Esas son como las básicas. Bueno, Tool. Tool, hay muchas, qué sé yo, podemos hasta nombrarte, no sé. Suicidal Tendence, claro. Body Count, así como muy pandillero y con mucho power. Stack Mojo, que es otra banda así que combinaba el rap con la metal. Bueno, también nos gustan otras bandas por ahí. Mudvayne, claro. Mudvayne a nivel instrumental y a nivel sonoro, creo que es una de las influencias también. También, increíblemente complejo para lo que era la época de New Metal. Claro, eran músicos que salían de lo normal de lo que era ese estilo, animales tocando. Y después, bueno, por ahí más acá tomamos influencias más de otras bandas que han salido o que por lo menos se hicieron conocidas después, que eso, como no sé, Seven Dust, ponele. Claro. Un poco más abajo de lo que es las principales bandas. Y El Niño, una muy buena banda, El Niño también, más que nada también por las cosas latinas. Son todos integrantes de ascendientes latinos, digamos. Claro, sí. Puya, una banda que también nos marcó mucho en ese momento, puertorriqueño, mezclaban la salsa con el metal, una innovación tremenda, porque aparte quedaba joya. Sí, vinieron y tocaron acá. Bueno, sí, vinieron y tocaron. Voy a buscar. Tocaron de soporte de Animal. No, y hay un montón de bandas que nos influenciaron y que también tuvieron sus épocas. Obviamente. Siempre las seguimos escuchando, pero por ahí en distintas etapas de la banda se fue metiendo más influencia de una que de otra. Charly García decía que era afanarle a uno eras un gil y afanarle a muchos eras un genio. Y sí. Entonces, estamos tratando de ir hacia la genialidad nosotros. Bueno. Básicamente. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando. Dale. Porque tenemos otras cositas para hacer. Seguro. Terminemos, cuéntenme cómo sigue. Dale. Si tienen alguna fecha. Lo que es fecha, por este año cerramos. Cerramos acá, esperaremos el retorno. Calculamos que en marzo más tardar. Sí, ya a principios por ahí de marzo, ya alguna fecha por ahí puede salir. Lo que nos abocamos, le contamos a la gente del Conurbano si están escuchando, es que nos vamos a dedicar pura y exclusivamente a tocar en el Conurbano hasta mitad de año, seguro, sí. Porque ahí es donde vamos a presentar el disco. Así que si a alguien le gustó, muchachos. Y vamos a volver, igual. O sea, cuando presentemos el disco, no es que no vuelva. Las puertas de acá están abiertas. Nada, obviamente traigan el disquito. Sí, obvio. Traigan un par para dejar. Sí. Vengan San Isidro, San Fernando te esperan. Acá tenemos a Sergio. Nada, todo, zona sur, zona oeste, zona norte, donde sea. Y cuanto más mejor. Bueno, que los inviten y que sea todo productivo. Por supuesto. Claro que sí. Así todo lo que mejor nos metemos para bueno, lo más inmediato por ahí es eso, nos metemos a terminar el disco para que salga lo antes posible, sin apuro, ¿no? Pero para que podamos presentarlo. Para que marzo arranque con todo. Claro, y para arrancar con todo y tocar ya desde marzo en el Conurbano. Bueno, la presentación en Ande Resiste, ¿no? Así, puede ser. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Estamos proyectando nosotros. No, acá en la radio, ¿eh? No, pero también cosas a futuro, obviamente, sí. No sabemos, Sergio, no sabemos. Nosotros estamos abiertos a lo que vende. Tal cual. Bueno, chicos, gracias por venir. Muchas gracias. A ustedes por la invitación. Gracias por el aguante. No, a ustedes. Por los suspendidos veces y vinieron igual. Puede pasar. Obvio. ¿Qué me dejan para seguir escuchando? La que los parió. Todo junto. Muy Habla bien. Sobre la matanza indígena. Así es, un homenaje a nuestros ancestros para tenerlo bien, bien presentes. Muy bien. Vamos con esa crisis entonces. con su regla, le dieron la Biblia contra sus creencias y invadieron al nativo en su pueblo. Reprimieron toda su cultura y todos sus derechos. Hablamos su idioma, vivimos su colonia, pero no dejemos que siga dominando. Eso, loco, vamos, ¿eh? Muchas gracias por el aguante. Fue tan fuerte el deseo de crecer y de vivir en libertad que se puso el sol en su máximo esplendor en Latinoamérica. Dejaron su sangre, su piel, su vida y este hermoso lugar en el que hoy vivimos y que jamás dejaremos pisotear. Ellos no molestaban a nadie, solo querían estar en paz. Eran agricultores, arquitectos de su comunidad. Desarrollaban muchos oficios para poder sobrevivir. Agradecían a sus dioses como el sol de existir. En Isabel bendita entre las mujeres seguro no queda. Que de la Virgen María es la que es un día te lo agradecerá. Que de la luz gritaron desde el carajo que los revivió. Nuestros indígenas sufrieron.